Desde Radio Unite, en el espacio Poetas Menores, Héctor Lucas los saluda. Hoy voy a referirme a Carlos José Pérez. Bueno, esto no nos dice nada, este nombre, pero era el popular Charlo, o Carlos José Pérez de la Riestra, que nació en la estancia familiar El Avestruz. Los padres eran cuidaban un puesto, ubicada en la provincia de La Pampa, entre las estaciones ferroviarias de Huatrache y Avestruces. Nació en el año 1906. Su elegante presencia, junto a un registro de voz de barítono con tendencia a tenor en sus inicios y su virtuosismo en la música, le abrieron camino a una meteórica carrera artística. A partir de 1927, ya abandonada su carrera de abogado, debutó como galán cantor en famosas revistas. Esas obras estaban escritas y dirigidas por tres grandes del teatro y también del tango, porque fueron autores de letras de tango también: Manuel Romero, Ivo Pelay y Luis Bayón Herrera. Como actor hizo numerosas películas: Los Troperos, Los Muchachos Se Divierten, trabajó en Imitaciones Peligrosas con Los Cinco Grandes del Buen Humor, Carnaval de Antaño, Puerto Nuevo, El Alma de Bandoñón. Como cantante, actuó en toda Sudamérica: Bolivia, Venezuela, Panamá, Cuba, y también fue a Estados Unidos. Donde más éxito tuvo fue en La Habana, en Caracas y en Lima. Su éxito fue tan grande que lo catapultó a la fama, consagrándolo como sucesor de Gardel. En Brasil, como en los países anteriores citados, entonó tangos, boleros y folclore. En el año 1955 se instaló en Lisboa, Portugal, en un espectáculo Estampas de Hispanoamérica. Tuvo gran suceso en la televisión local, en el Casino de Estoril. También actuó en el Hotel Embajador y en la célebre boat de entonces, Vico Dourado. Luego visitó España, Francia y Bélgica. Todo esto como cantante, pero quiero destacar a este hombre como compositor de música. Escribió letra también, pero como música, para mí fue uno de los mejores exponentes del tango, junto a Gardel y a Sebastián Piana también. Escribió los temas Horizonte, Ave de Paso, Tormento, Sin Lágrima, Fuelle, La Barranca, Rondando tu Esquina, Zorro Plateado, Rencor, Viejas Alegrías, Oro y Plata y El Viejo Vals. Vamos a escuchar un poquito de tres temas. En primer término, Rencor, que lo escribió con Luis César Amadori. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar su cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Bueno, como aditamento a su figura como cantor, actor y compositor, su afinidad por la moda lo convirtieron en un paradigma de la moda masculina en la década del 30. Era la moda charlo. Marcó tendencia. La misma incluía lucir moño mariposa, sombrero con guantes de cuero, chaqueta cazadora y boquilla de oro. Esto sin lugar a duda contribuyó para que el tango saliera del bajo mundo y pasara a los escenarios elegantes del centro. Vamos a escuchar este otro tema, Sin Lágrimas, que escribió nada menos que con José María Contursi. No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos. Bueno, ya pueden oír esa música, ¿no? Es increíble. Yo cuando escucho un tema de Charlo, aunque no sepa que es de él, digo este tema es de Charlo. Y por último, quiero que compartamos un tema que hicieron popular con la orquesta de Rotundo, Enrique Campos y Florian Ruiz. Esta vez lo vamos a escuchar por su autor, por Charlo. Es el tema El Viejo Vals. Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi carencia a su mismo compás te lloro como un bien que ya jamás. Bueno, amigos, los voy a dejar con este tema que realmente es una joyita, El Viejo Vals. Y los saludo hasta el próximo año. Héctor Lucas les dice hasta pronto. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al ver se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Falena de salón, mi corazón su salada ilusión quemó tenaz, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin...